equivocada. Alguien te robó mi corazón. Fiona Tom, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche sin tu vida. Está loca. Alguien te robó mi corazón. Otra noche sin tu vida. Está loca.